CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos está acompañando ahora en Mañana de Radio. Allí a Mariana, que está en los controles técnicos, también la volvemos a saludar. Ustedes saben que hay un problema con la empresa Boreal de producción y de cáñamo, de cannabis. En Salto, concretamente, esta empresa ha cerrado, se ha intentado rastrear a los empresarios. Hubo una inauguración muy importante de esa empresa, con la presencia del presidente de la calle Pou, entre otros. Esta empresa ha cerrado y los trabajadores no han cobrado sus, ni siquiera, bueno, los dineros que tienen que cobrar por el despido. Por eso estuvieron comunicándose con la Comisión de Legislación de Trabajo. Lo hicieron vía Zoom, lo hicieron de forma virtual, por eso no pudimos hablar con ellos. Pero sí hablamos con Gabriel Otero, que es diputado del Frente Amplio de esa comisión, para que nos trasladara lo que había pasado en la comisión. Tanto lo que habían dicho los trabajadores como las acciones que la comisión va a tomar. Que sobre todo van a apuntar a intentar de garantizar que lo que se tiene que pagar a los trabajadores se pague. Vamos a escuchar lo que decía Otero. No, la empresa, los trabajadores de la empresa Boreal, lo que están denunciando es el cierre de la empresa como tal y la falta de garantías para cobrar haberes y para, en este caso, incluso llegar al subsidio por trabajo, por seguro de paro. Es decir, esa es la denuncia que hacen. Por otro lado, lo que nosotros sabemos es que esta empresa, fundada en septiembre del 2021, donde se presenta ante la COMAP, va el presidente de la República, se hace con bombos y platillos en lo que vendría a ser la industria del cáñamo, con un futuro que parecía muy beneficioso. Bueno, la empresa prácticamente no llegó a funcionar, hoy se va y hubo que estar a las corridas para encontrar al administrador de la empresa. Administrador que aparece una vez que los bienes mismos de la empresa quedaron abandonados y se iba a entrar a allanar. Entonces estamos ante una situación bastante difícil para los trabajadores, porque ante la pérdida de trabajo, al no cobro de haberes, al no poder tener seguro de paro, quedan más de 50 trabajadores en la calle. ¿Qué queremos ahora? ¿Qué intentamos? Que bueno, el Poder Ejecutivo se mueva, pueda conseguir nuevos inversores, porque en realidad también surge de este negocio que fracasó denuncias de inversores en Canadá y en Uruguay. Es lo que hay una denuncia de estafa a quien representaba al administrador. Entonces es una situación donde entendemos que la participación del gobierno es central para que la actividad siga en su curso y se cumpla lo que en el 2021 el propio presidente en la inauguración planteaba, que era una industria pujante, algo que el Uruguay tenía que ver a futuro. ¿Y la comisión qué se va a hacer para eso? Nosotros ya hicimos llegar al Ministerio de Trabajo, lo terminamos de resolver, los antecedentes, la primera preocupación, los haberes de los trabajadores y el acceso al seguro de paro. Y luego, lo que entendemos que se debe hacer es seguir tras la pista de los inversores, porque estamos convencidos que puede ser una industria pujante dándole las condiciones necesarias. Ahí tenían la palabra del diputado Gabriel Otero hablando de esta situación de la empresa Boreal, que trabajaba en temas vinculados a el cannabis y que, bueno, ante su cierre se está intentando garantizar a los trabajadores que por lo menos reciban los dineros correspondientes. Familias presentes estuvieron en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda. Decíamos que las familias presentes, pero no lo desarrollamos en el informativo de la mañana, son los familiares de los PPL, de las personas privadas de libertad. Lo que están reclamando es que el acceso a la historia clínica, por ejemplo, tanto de las organizaciones con, obviamente, la debida autorización del recluso, y también del comisionado parlamentario Juan Miguel Pecti, que tiene la autorización de las personas detenidas, presas, pero que hace no les ha dado las historias clínicas, son una cantidad muy importante, y que él dijo le va a empapelar de recursos a la Dirección Nacional de Cárceles en la medida que no aparezca esas historias clínicas. Por ahora no ha pasado y bueno, reclaman esto. Por otro lado, también reclaman que no aumente la pena mínima de homicidio, que es de 2 años y pasaría a 4. A nosotros nos parece bastante corto, igual es a mínimo, es un piso bastante bajo, porque estamos hablando de homicidio con intención. Más allá de que reconocemos lo que dice Gabriela Rodríguez, la vocera de Familias Presentes, de que con aumentar penas no se resuelven los temas, igual el piso de homicidio es bastante bajo comparado con otras, además con otras situaciones en las cuales a veces por entrar ínfimas cantidad de droga te dan mucho más pena que por violar a una niña de 3 años o por matar a alguien. Entonces creo que hay que empezar a corregir esa situación. Vamos a escuchar lo que decía Gabriela Rodríguez, representante de Familias Presentes, sobre esta temática, que ha puesto ahora sobre la mesa la posibilidad de que en realidad la mínima sea de 4 años. ¿Por qué? Porque hay juicios abreviados y si la pasaran a 6 años los juicios abreviados no tendrían posibilidades de accionar. Entonces Heber, que el ministro del Interior, que es quien lleva la propuesta, está dispuesto a pasar ese mínimo de 6 a 4 y aumentarlo de los 2 que está ahora a 4 años. Escuchamos lo que decía Gabriela Rodríguez, vocera de Familias Presentes. Hoy vinimos a la Comisión de Hacienda integrada con presupuesto a plantear algunas preocupaciones en relación a algunos artículos de la rendición de cuentas, por lo que plantean o por lo que no plantean. En particular, el artículo 130, que tiene que ver con la preceptibilidad de que las audiencias sean todas telemáticas en aquellos casos donde, a consideración no está claro de quién, se crea que están las condiciones tecnológicas dadas para hacerlo de esa manera. Nosotros advertimos una buena voluntad en tratar de resolver las dificultades que hoy existen para que todos los imputados puedan llegar en tiempo y forma a una audiencia, pero le vemos muchas dificultades a la implementación de esto, especialmente en la consagración de la garantía de derechos al imputado de estar con su abogado, de estar en una audiencia donde, si es telemática, tenga la seguridad de poder estar viendo y escuchando lo que dicen todas las personas que estén en otro lugar en la audiencia. Además, el PPL tiene siempre el derecho a estar ante su juez, y estar frente a la cámara no es estar frente al juez. Entonces, bueno, en fin, hicimos algunas propuestas de mejora de ese artículo, solicitándole eso a la comisión. Y también, de alguna manera, planteando una mirada crítica al aumento de pena por el homicidio que está planteado en el artículo 145, porque, bueno, de alguna manera las evidencias no están demostrando que los aumentos de pena se estén resolviendo prevención de delito y baja de delito. Aún entonces, por el planteo del ministro Heber de bajarlo de 6 a 4, es decir, de mandarlo de 2 a 4 y no de 2 a 6. Y bueno, en realidad aumenta una pena máxima de 12, ¿no? Aparentemente, según lo que nos han informado, el planteo del ministro. Y en realidad podrían haber otros aspectos que pudieran mejorar las posibilidades del juez de tomar decisiones más ajustadas a la realidad que aumentando las penas. Y después, en relación a los aspectos de salud, que nos preocupa enormemente, que en el presupuesto asignado para, en los 20 millones, a ACE para el tratamiento de salud mental y adicciones, no hay ninguna mención a que parte de la población objetivo sean las personas privadas de libertad, cuando está más que contrastado el diagnóstico de que es uno de los problemas más acuciantes y más transversales en el sistema penitenciario. Entonces, bueno, en ese aspecto, así como en el acceso a la historia clínica, al derecho de acceder a la historia clínica por parte de algunos actores, las historias clínicas de los privados de libertad en particular, hay un artículo, el 265, que habla que las historias clínicas en general podrían ser de acceso en determinadas condiciones de algunas instituciones, como comisiones honorarias, lucha contra el cáncer, salud cardiovascular, etcétera. Nosotros consideramos que las historias de las personas privadas de libertad perfectamente podrían considerarse que pudieran ser de consulta por parte de algunos actores, como el comisionado parlamentario y como las organizaciones de familiares. Esto nos aportaría a muchos mucha tranquilidad frente a muertes dentro del sistema penitenciario, que hoy no está claro cómo se investigan, qué se llega de esas investigaciones, y a los familiares nos llevaría mucha tranquilidad, y creo que para el Estado todo sería una señal de transparencia importante. ¿Qué devolución tuvieron en la comisión o en consultas? Bueno, en la comisión una diputada que nos planteó una devolución con respecto a algunas de las cosas que planteó, por ejemplo, el ministro Heber en relación a la pena de homicidio, así también con respecto al tema de las historias clínicas, que el comisionado parlamentario ya había estado también en la casa y del Parlamento y lo había planteado. Pero bueno, fue la única intervención de la diputada Matos. Ahí tenía entonces a Gabriela Rodríguez, representante de Familias Presentes, familiares de los PPLs, de las personas privadas de libertad. Hacemos la pausa y seguimos. La Cámara de Senadores aprobó seguros de paros, extensión de seguros de desempleo. Por ejemplo, para el sector citrícola, que tiene los mismos problemas que el año pasado, muchos comienzan la zafra más tarde que el resto. Y necesitan una cobertura especial sobre esas semanas no tienen trabajo, tanto en el packing como también en el ámbito vinculado a trabajo de campo del sector citrícola. Óscar Andrade, senador del Partido Comunista, habló del tema y bueno, fue aprobada esta extensión de seguro de desempleo, que ahora pasó para la Cámara de Diputados, que seguramente la semana que viene tiene previsto una reunión. Ellos tienen suspendidas las reuniones por rendición de cuentas, pero tienen un plenario para aprobar, si no me equivoco, el día miércoles 9, el proyecto de Cristina Lustenberg vinculado a niñas y niños y adolescentes, garantías para niños, niñas y adolescentes, que cuenta con el apoyo del gobierno. Entonces, tal vez seguramente en esa sesión se dé cuenta también de estos seguros de desempleo para poder de alguna manera hacer que estos trabajadores reciban la plata, ¿no? Escuchamos lo que decía Óscar Andrade. A ampliar la norma que el año pasado establecimos, que tenía un límite temporal y generaba condiciones que limitaba el alcance del seguro de desempleo al momento de arranque de la cosecha. Como pasa todos los años, hay un grupo de trabajadores que arranca el inicio de la cosecha y otro que se demora, e intenta este proyecto de ley corregir o ampliar el derecho que en uso de las facultades se viene colocando hace 7 años para trabajadores y trabajadoras que cumplen una cantidad de jornales importantes en el año, en general 120, 130 jornales, pero no alcanzan los 150 para el subsidio de desempleo, siendo un sector que tiene una importancia estratégica siempre, pero imaginemos en este contexto, donde sabemos lo golpeado que está la zona del litoral, la citricultura está concentrada en zonas donde el desempleo es más alto, producto, entre otras cosas, de la diferencia cambiaria con la Argentina. Es que con gusto informamos a la Cámara de esta iniciativa. Gracias. Fue aprobada la misma, este subsidio por desempleo, esta extensión para los trabajadores citrícola, y también la senadora Graciela Bianchi puso sobre la mesa la necesidad de un seguro de paro, extensión también de desempleo para trabajadores de Hipertex, que es una textil. Que bien decía Bianchi, las textiles antaño eran generadoras de trabajo y tenían mercados, ahora se complejiza sobre todo por un avance de lo que son los productos de China y por un acotamiento obviamente del mercado textil en nuestro país. Vamos a escuchar lo que decía la senadora Bianchi sobre esta extensión de seguro de desempleo para trabajadores entonces de esta empresa textil. En el Uruguay, y se dedica a la fabricación y exportación de tejidos de punto, siendo la mayor productora de suéter del Uruguay, y todos los que vivimos en este país sabemos que las competencias de algunos otros países han afectado enormemente nuestra industria textil, y esta empresa está transitando, o hace tiempo, consecuencias en este sentido. No quiero recordar, porque si no, a todos los que tenemos determinada edad nos va a pasar que recordamos en el pasado que nuestra industria textil y algunos barrios de Montevideo donde estaban radicadas esas industrias textiles eran una usina de trabajo permanente. Pero bueno, la vida es como es y el mundo está desarrollándose hacia lugares que a veces nos gustan y a veces no. Muchos factores han además de lo que acabo de decir, pero ese es el más importante, las competencias de otros países que la competencia de otros países que ha afectado. Hipertex constituye una de las últimas unidades capaces de procesar la fibra de lana para continuar el proceso hasta la prenda terminada. En consecuencia, necesita de apoyatura. La empresa cuenta con maquinaria de hilatura que permitiría procesar más de 60 toneladas anuales de fibra, trabajando actualmente con una tercera parte de su capacidad. Si bien la empresa enfrenta dificultades para mantener a todo su personal permanente, es trascendente poder preservar, y puede sonar duro, pero es así, mano de obra altamente calificada que tiene la empresa. Se trabaja a pedido, que es lo que en gran parte ha podido mantener en pie a esta empresa. En consecuencia, es interés del Gobierno Nacional proteger y fomentar, dentro de las circunstancias del mundo actual, la industria nacional y pregar por los puestos de trabajo de la industria textil. Entonces, el Poder Ejecutivo considera que esta empresa merece una consideración especial, de acuerdo a lo que ya hemos planteado, correspondiendo instrumentar los mecanismos que permitan extender el periodo de amparo al subsidio por desempleo de los trabajadores hasta el inicio de la próxima zafra de producción. Ahí tenían entonces la extensión de este seguro de desempleo para los trabajadoras de Hipertex. Digo trabajadores porque muchas de ellas son mujeres jefas de familia. Por eso la necesidad también de garantizarles este ingreso. Seguimos con la información y en este caso nos volvemos a rendición de cuentas porque en la jornada de mañana va a haber reunión nuevamente la coalición de gobierno, que la va a hacer en el Parlamento. El domingo pasado la hicieron en la casa de Juan Martín Rodríguez, que es el presidente de la comisión. Esta vez lo van a hacer en el Poder Legislativo. Y también se va a estar uniendo Frente Amplio. Eso va a servir, estas reuniones paralelas, por lo que ya conocemos, sirven para que vayan de una sala a otra, después los diputados puedan conversar sobre algunas propuestas que puedan convencer a ambos, sobre todo para comenzar a arreglar la votación que comienza el martes que viene en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, la rendición de cuentas, para poner los artículos en donde hay consenso primero y dejar los que son más complicados para lo último. Seguramente para el día miércoles o tal vez para el día jueves, depende de la velocidad que tengan para votar en comisión. Y dependa también de lo que el oficialismo reciba como devolución del equipo económico el día lunes, cuando se reúnan los legisladores del oficialismo con el equipo económico para trasladar lo que ellos van a conversar mañana sábado. El Frente Amplio se reúne también de las 10:30 hasta las 19:30 en el Parlamento Nacional para ir coordinando y ver qué es lo que van a priorizar ellos y cómo se van a parar en cada uno de los artículos en la discusión legislativa. Y nos decía también Valdomir, respecto a la reunión que estás teniendo los legisladores oficialistas, que en realidad es para llevar agua a cada uno de los molinos. Los colorados para lo que son la propuesta de los colorados, el Partido Independiente para que son la propuesta del Partido Independiente, y hacer como que de alguna manera trabajamos en pos de lograr cosas para esos sectores, cuando en realidad no se resuelve ninguno de los problemas que tiene la gente. Eso es lo que dijo Valdomir de la reunión del oficialismo. No creo que quede nada, caiga nada simpático en los legisladores del oficialismo, sobre todo si se hace la coordinación esta que decimos de las visitas. Pero Valdomir fue bastante duro en el análisis de estas reuniones que están haciendo desde la coalición de gobierno, porque él considera que no hay un cambio sustancial en las necesidades de salud, de vivienda, de educación que tiene la población. Escuchamos al legislador del Movimiento de Participación Popular. Amplio, para empezar, trabaja desde la perspectiva de acompañar todos los ministerios que vienen aquí a la comisión. Evidentemente somos la única bancada que hace preguntas y que de alguna forma Evidentemente somos la única bancada que hace preguntas y que de alguna forma indaga en la ejecución presupuestal del año anterior y sobre todo las proyecciones que tiene cada ministerio para su presupuesto en 2024. Y en ese sentido, nosotros nos hacemos el desgaste todos los días de la comisión, no solo recibiendo los incisos del Poder Ejecutivo, sino también a los organismos de control, como la Fiscalía, el Tribunal de Cuentas, que va a venir el día jueves, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y además a las delegaciones sociales. En realidad, la coalición de gobierno está viendo cómo administrar sus contradicciones internas, de dónde va a sacar la plata para tener contento a todos los socios. Ampliar... Para empezar, el Frente Amplio haciendo el quórum de la comisión, escuchando, por ejemplo, pedidos presupuestales de la ANEP. Y había un diputado colorado en sala. O sea, ese tipo de circunstancias se viene dando desde hace ya varios días. El Frente Amplio es el que asegura el funcionamiento normal de la comisión, sobre todo acompañando las delegaciones de los ministerios y las delegaciones sociales, y también pregunta, y eso se ve perfectamente en las listas de oradores, ¿no? Siempre los que empezamos preguntando, casi que básicamente somos los integrantes del Frente Amplio. Nosotros tenemos prevista una reunión el día sábado de coordinación para definir sobre todo los tonos del informe en minoría y también algunas perspectivas relacionadas al qué vamos a votar en cada articulado, que si bien ya está bastante avanzado, precisamos tener una puesta a punto que la vamos a hacer el día sábado. Ellos también vienen analizando qué sectores, y hablan de sectores para poder ayudar a la Universidad de la República, el tema del Poder Judicial, los registros públicos. Iván Posada está planteando también el tema de dinero y recursos para la pobreza infantil, niños y adolescentes. El problema es que se lo hemos planteado también a ellos, si nacen de cero esos incrementos, es muy complicado llegar a lo que son las perspectivas y expectativas que centran cada uno de esos incisos, ¿no? En cada uno de esos ítems de política que tú mencionás, son manotazos de ahogado, porque en definitiva ellos están viendo, particularmente desde la coalición oficialista, que queda un año y medio de gobierno. Lo que no se hizo ya es muy difícil ponerlo en proyección y tratar de conseguir recursos para que se puedan concretar algo tangible en lo que queda del 2024, en lo que queda de este gobierno. Entonces, cada uno quiere marcar su impronta. Cada sector está pidiendo plata para después decir en la campaña, nosotros conseguimos algo de recursos para esto. Pero los resultados o las ejecuciones concretas se terminarían viendo recién en los primeros años, particularmente el primer año de gobierno que viene. Entonces son gestos que en definitiva no acompañan con la realidad, el tono presupuestal que marcó el documento, el proyecto de ley de rendición de cuentas que mandó el Ministerio de Economía. Nosotros entendemos que cada uno quiere marcar su perfil, cada sector de la coalición quiere marcar su perfil específico dentro de un espacio fiscal acotado, porque están preocupados por el déficit. Y en ese sentido, cada uno quiere marcar su impronta y decirle a sus electores, bueno, logramos esto en la última rendición de cuentas. Pero eso, nada de esto creo que vaya a mover la aguja, y en cambio se van a agravar algunos problemas, particularmente en Fiscalía, que pide un montón de plata y no le da este proyecto de rendición de cuentas, el Poder Judicial lo mismo, la Universidad lo mismo, algunas áreas de la ANEP que no van a tener cobertura presupuestal, siendo una de las banderas, una de las reformas insignia de esta administración de gobierno. Ahí tenían parte de lo que decía entonces el diputado Sebastián Valdomir. Hacemos la pausa, nos acomodamos y seguimos. Estuvimos en la movilización de la jornada de ayer frente al Ministerio de Desarrollo Social hasta la Universidad de la República, vinculada al tema del agua y también de la alimentación, donde participaron, entre otras, la coordinadora de ollas, Popular y Solidaria, que ha pedido, nos decía Pedro Rodríguez, su vocero, una posibilidad de diálogo con el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, y no la han conseguido. Hoy escuchábamos de mañana a Martín Lema, de forma bastante extensa en el informativo de la mañana lo pasábamos, ahora no lo vamos a poder volver a repetir porque si no nos quedamos sin espacio para otras noticias. Pero en ese diálogo que teníamos con el ministro de Desarrollo, sobre todo decía que desconoce a la coordinadora porque considera que juega política de forma política partidaria. Pero Rodríguez dice que no es verdad, que ellos hacen política, pero política social, y que no están con ningún partido. Y sobre lo que decía el ministro Lema sobre la satisfacción que hay en la gente con el programa que está llevando adelante el MIDES con el INDA, ahora en el tema del alimento, que muchas veces se lo dan para que ellos se lo lleven a su casa y no lo comen en ningún comedor. Bueno, lo que decía Pedro Rodríguez es que no sabe a quién consultó, porque en realidad la gente que ellos ven en la calle, con la que trabajan, que es la gente, me decía la gente que está acá, que está justamente vinculada a las ollas y vive de las ollas, o vive gracias a las ollas por el tema de la alimentación, no tiene satisfacción alguna con el programa del Ministerio de Desarrollo Social. Por eso allí hay diferencias que serían buenas que se pudieran dialogar con el ministro Lema, pero lamentablemente él no nos recibe, decía Pedro Rodríguez, a quien escuchamos. Nosotros hoy estamos protestando acá porque no hemos tenido respuesta de parte del ministro Lema ni del ministerio. Entonces nosotros siempre hemos estado reclamando que queremos participar en cada una de las instancias que se quieran hacer para mejorar la situación alimentaria de la gente. Y eso no ha sido posible. Nosotros hemos venido denunciando esta situación desde el año 2020. Al principio nos dijeron que éramos todos mentirosos, que eran todos nuestros números eran todas mentiras. Hoy todo el mundo habla de inseguridad alimentaria. Y bueno, eso también es un mérito de la Coordinadora Popular y Solidaria, de esta gente que está acá, ¿no? En realidad los verdaderos protagonistas son todos ellos, que son los que cocinan permanentemente en los barrios, que son los mismos comensales y la gente que va a hacer que las ollas funcionen. Entonces nosotros lo que pretendimos ahora fue, en un plenario hace unos poquitos días atrás, mandar una nota al Ministerio de Desarrollo Social para que nos reciba. No hemos recibido respuesta, como no recibimos respuesta, venimos a manifestarnos en frente al Ministerio para que nos escuche. Porque ya que no nos quieren dar una reunión, que nos escuchen desde acá. Hoy Lema hizo declaraciones y dijo que en realidad ya la conoce la coordinadora y que sabe que juega políticamente, por eso no le sorprende la movida. Claro que jugamos políticamente, es que somos actores políticos, claro que sí. Ahora, si él quiere endilgarnos a nosotros política partidaria, ahí está el error. Nosotros no pertenecemos ni respondemos a ningún partido político, a ningún partido político. Nosotros somos una organización que es absolutamente independiente de cualquier organización político partidaria. Ahora, claro que el hambre es político. ¿Cómo no va a ser política? Las decisiones políticas que se toman en los diferentes gobiernos generan este tipo de situaciones, que la gente tenga hambre, que la gente no tenga agua. Ese es el grave problema que hay. No endilgarnos a nosotros política partidaria que no existe. En relación al tema de la alimentación, hoy él hablaba de que ha hecho encuestas de que hay satisfacción por parte de los comensales que van a buscar a las zonas donde ellos se han instalado junto con el INDA estos lugares. ¿Sí es lo que ustedes encuentran acá? Sí, sí, nosotros hemos visto esas declaraciones del ministro y somos conscientes, porque por algo la gente está acá, porque eso no es cierto, porque eso no es verdad, eso es falso. Yo me encantaría saber a quiénes son los que le preguntan, porque la gente que está en la Coordinadora Popular y Solidaria, que obviamente no son todos los que están en el problema, ¿tá? Sí somos una gran mayoría, esa gente está diciendo que el alimento no les llega, no les llega, por diferentes razones. ¿Por qué? Porque es un problema anotarse, porque es un problema llegar a los lugares donde supuestamente se reparte la comida, porque después la comida no es de calidad, porque después la comida no pueden hacer nada con ella. Entonces hay un montón de razones ahí que se están obviando, porque ellos hablan de que quieren atender a la población de mayor vulnerabilidad y resulta que después justamente esa población de mayor vulnerabilidad es la que está presente acá diciéndole: ustedes están mintiendo. Ahí tenían a Pedro Rodríguez, que es el representante vocero de las ollas, de esta Coordinadora Popular y Solidaria de Ollas, marcando justamente la situación en torno a la movilización que realizaron frente al MIDES al comienzo de la movida en defensa del agua y de la alimentación para la gente, que era acompañada allí, como ustedes escuchaban, por personas que estaban trabajando en la olla o concurriendo a la olla por el plato de comida. Néstor Piazza y Gustavo Gómez, perdón, son representantes de la Asociación de Informáticos Judiciales, del Poder Judicial. Están reclamando carrera funcional y mejores salarios y también la posibilidad del trabajo mixto entre presencial y virtualidad. Estuvieron en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda por rendición de cuentas. Bueno, nosotros somos la Asociación de Informáticos Judiciales. Nuestro planteo como gremio es coincidente con el planteo que trajo la Suprema Corte de Justicia. Nosotros entendemos que hay una pérdida del capital humano de informática debido a algunos factores, como son el factor salarial y el factor, digamos, un factor multicausal, como puede ser la falta de capacitación, la propia ida de la gente, o sea, la disminución de personal, que no contribuyen, digamos, justamente a retener el personal, digamos, que tenemos, el personal ya capacitado. Y también, digamos, otras condiciones de trabajo que hoy por hoy se están dando a nivel de la empresa pública, como es el hecho de tener actividades no presenciales y actividades presenciales. En nuestro caso siempre es presencial, y eso también hace que la gente, digamos, muchas veces prefiera aquellos trabajos que ofrecen una combinación o una forma mixta de trabajo. El salario es muy bajo, en realidad el tema informático es muy requerido a nivel de mercado laboral. ¿Se da eso o se da ambas cosas? Se da ambas cosas. El tema está basado, no es tan bajo el salario, pero con la competencia, con los demás organismos públicos y todo, se nota la diferencia y la posibilidad. También tenemos un problema escalafonario, que tenemos solo dos cargos para crecer, entonces tampoco hay una carrera, y eso genera también que la gente busque otros horizontes. Entonces hacemos ingresar estudiantes, se capacitan, y cuando realmente tienen que cumplir eso, se van de Poder Judicial. Entonces, no existe una carrera funcional, propiamente dicho, que esté bien desarrollada, ¿no? Es decir, en otros lugares, en otros organismos, usted encuentra que entran con un nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, acá. Entramos como técnico 2, pasamos a técnico 1 y se corta. ¿Tá? Después pasará a jefe administrador, pero ya la pirámide se achicó notablemente. Como te se imagina, es una pirámide donde arriba un gerente, dos jefes y después un montón. Bueno, eso es lo que está pasando. La gente pierde esa carrera funcional. Y otro elemento que se agrega es el hecho de que una vez que la persona concursa y asciende, sin importar para qué cargo, pierde la condición de presupuestado. Pasa a ser contratado. O sea que ahí empieza, pierde la calidad de empleado también. ¿Desde cuántos trabajadores estamos hablando? 80. Antes éramos en el entorno de 90, 90 y pico, digamos, pero justamente esa depreciación ha hecho, digamos, esa pérdida. Y si bien se han llamado concursos, la gente que se presenta generalmente ha sido poca. No estamos hablando como en otras empresas públicas que se presentan 200 o 100 o 50. No, no hablamos de 20, 30 en 10, dos años, como mucho. 10, muy poca gente. Es decir, en los concursos, digo, que se presentan externos, hemos bajado hasta las condiciones y la cantidad de personal que se presenta quedan uno o dos. Es decir, no hay una tasa de reposición muy alta. Y en relación al tema de la estructura, ¿desde cuánto hace que está? Porque obviamente hablando de informática, suponemos que no hace mucho. Cuando hablamos del tema del escalafón, ¿cuánto tiempo? Digo, informática, de Poder Judicial se creó en el 90, digo, hace casi tiempo. En el 2010 se crea el escalafón R, pero digo, en realidad, hace tiempo, y tenemos un centro de cómputos, atendemos todo el país, tenemos 400 servidores, es una infraestructura grande que atiende todo el país en todo el ámbito. ¿Y ustedes creen que es un tema solamente presupuestal o también hay un tema de organigrama allí estructural que hace que finalmente la carrera funcional no parezca? Bueno, es multicausal. Nosotros acá venimos a tratar aquellos aspectos que son de resorte de la comisión. Habrá otros, digamos, que son de resorte, digamos, interno entre el gremio y la corporación, que es lo que estamos tratando de hablar. En cuanto al tema de la estructura, digamos, del escalafón, no es un tema nuevo, no lo venimos a plantear este año por primera vez, es reincidente en nuestro caso, lo venimos a plantear sistemáticamente. De hecho, hay creado un cargo intermedio, que es el técnico especializado, que todavía los fondos no han sido aprobados y por lo tanto no hay nadie que los esté ocupando. Entonces a la Asociación de Informáticos Judiciales, trabajadores del Poder Judicial, haciendo estos reclamos ante la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda por rendición de cuentas. Hoy Rendición de Cuentas tiene intensa actividad, desde la mañana recibiendo a delegaciones, por ejemplo al PIT-CNT, por ejemplo a COFE, y luego las subcomisiones, que es cuando se dividen en tres, a partir de las 3 de la tarde, recibiendo a distintos sindicatos, la Federación Uruguaya de Magisterio, los sindicatos policiales, los exfuncionarios de Casa Galicia, entre otros. Nos vamos. Mariana Amaro, allí en los controles técnicos, les informó Fabricio Costa Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. pausa y viene Héctor Vicente con el flash.